día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Madonna quiere irse de gira con Britney Spears y recrear el beso de los VMA. Steve Carell se reúne con John Krasinski para nueva película. Janet Jackson revela los crueles apodos que su hermano Michael le ponía por su peso. Elton John da positivo a COVID y pospone sus conciertos de despedida otra vez. Nominados Premios Grammy Edición 64 a Grabación del Año. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.